comienzo a temblar. Es algo mágico que no puedo ocultar. Miro tus labios y empiezo a imaginar que tú tienes todo, todo. Y es que me estoy enamorando de ti, de tu boquita, tu sonrisa, baby. Y es que me estoy enamorando cada día más de ti, de tu boquita, tu sonrisa, baby. Enamorado, tú me tienes hechizado con tu cara bonita y tu pelo trenzado, yeah. Esta noche de fiesta, solo contigo hasta que amanezca te amo y no puedo negarlo. Esta noche voy a demostrarlo con paz de las horas, moviendo las olas y todo que son simplemente con olas. Y es que me estoy enamorando de ti, de tu boquita, tu sonrisa, baby. Y es que me estoy enamorando cada día más de ti, de tu boquita, tu sonrisa, baby. A temblar, es algo mágico que no puedo ocultar, yeah. Miro tus labios y empiezo a imaginar que tú tienes todo, todo. Y es que me estoy enamorando de ti, de tu boquita, tu sonrisa, baby. Y es que me estoy enamorando cada día más de ti, de tu boquita, tu sonrisa, baby. Enamorado, tú me tienes hechizado con tu cara bonita y tu pelo trenzado, yeah. Esta noche de fiesta, solo contigo hasta que amanezca te amo y no puedo negarlo. Esta noche voy a demostrarlo a compás de las horas, moviendo las olas y todo que son simplemente con olas. Y es que me estoy enamorando